Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que está hoy en día escuchando este programa Aire Puro y que está ahí con toda la motivación, con todas las ganas de seguir adelante, luchando contra esta realidad injusta y permitiéndonos la alternativa, construyendo la alternativa. Aquí estamos con Lanita desde Valparaíso, un día de sol por acá, una semana de movilizaciones convocadas por la gente que está organizada por la defensa del agua, de la tierra, del territorio, con manifestaciones estudiantiles, también manifestaciones mapuche. Bueno, la verdad es que estamos con un montón de situaciones que están pasando. Hola, Anita. Hola, hola también a toda la gente que está escuchando. En especial quiero mandar saluditos a la Tania y familia y a las compañeras de América Rompiendo el Cerco. Latinoamérica Rompiendo el Cerco. Que van a venir en un ratito más por acá, así es que vengan, las estamos esperando. Sí, estamos transmitiendo desde la biblioteca hoy día, así que es un lindo lugar a las chiquillas que están escuchando, sí, vénganse nomás. Acá están los gatos tomando sol. Y bueno, como decía el Checho, esta es una semana súper importante de movilizaciones a lo largo de todo este territorio plurinacional, en el marco de la séptima movilización plurinacional por la defensa de las aguas y de los territorios. Entre el 22 y el 27 se está celebrando esta semana de movilizaciones que se descentraliza y que se extiende desde San Pedro hasta allá, no, desde antes, desde Arica ya la gente se está movilizando. Así que vamos a estar hablando de esto, Hoy día es un día de estar en las calles. Sí, pues. Y bueno, la verdad es que han pasado hartas cosas. Por ahí yo me enteré en realidad, en principio, por el titular de un diario fascista, de que removieron a la médico que estaba a cargo del hospital, en el hospital Van Buren de pediatría, cuando lamentablemente murió Amelia. Entonces, es como que hay un quiebre ahí y ya le echaron. Pero el diario, claro, dice dura sanción a la médico, como tirando el foco hacia que con eso es duro y es suficiente, digamos, no haciendo un análisis más allá. Y justo en los tiempos en que se está viviendo el congreso, se vivió el congreso de salud comunitaria que organizó la misma gente que está un poco detrás de esto, ¿cierto? Y que tiene relación con la muerte de Amelia. Oye, sí, por recordar que este fin de semana, todo el fin de semana es punto de encuentro del Congreso Nacional, claro, por el Derecho a la Salud, que antes era un congreso en el que no se integraban los espacios comunitarios. Uh-huh. Y este año este es como un cambio y que tiene en la muerte de Amelia un impulso, ¿no? Un impulso de articulación y que ha tenido un proceso súper largo e interesante de articulación para llegar a esta instancia del Congreso. Y otra cosa bien interesante es que también va a tener un proceso de bajadas. Así es que si usted está escuchando y le parece muy interesante esto de articularse por la lucha en torno al derecho a la salud, y dice, pucha, me hubiera encantado ir a este Congreso, vienen las bajadas, y se supone que en las bajadas todo tiene que crecer. Claro. Así es que está muy interesante el proceso y claro, qué absurdo que se ponga como un punto de justicia el sancionar a una médica cuando tanto las familias como la movilización social que surge para pedir justicia para Amelia está viendo la estructuralidad del problema, pues no la situación de una doctora en específico, pues si esto no se trata de asesinar a alguien en la hoguera en el medio de la plaza, se trata de ver cómo es un problema estructural que hay en el país. Claro, estuvimos, nos dicen unos segundos en silencio en el FM, unos minutos. Así que bueno, lo que estábamos haciendo un poco para la gente que no escuchó fue un poquito el resumen de lo que vamos a escuchar hoy día y básicamente, como decía Lanita recién, estábamos hablando del Congreso de Salud que organizó la gente de manera comunitaria y que hoy día se está celebrando, mañana también. Para eso, ¿te parece, Anita, de que vayamos a escuchar el discurso inicial de la Cami? ¿Ya? Digamos que no es la Cami. Sí. Camila Jorquera, ella es mamá de Amelia y es una compañera que está organizada hace mucho tiempo en el Centro Comunitario Las Cañas, ahí en el Cerro Las Cañas, aquí en Valparaíso. Y bueno, ella, después del fallecimiento de Amelia, levantan con muchísima fuerza, ¿cierto? Todo este, o ayudan a levantar, se ayudan también ellas mismas a levantarse con este movimiento por salud comunitaria y haciendo un análisis muy, muy profundo y político de la situación. ¿Queríais decir algo, Anita? Nada, que me impacta, siempre me ha impactado cómo la mamá y el papá de la Amelia han tenido como la fuerza para tener un discurso político tan profundo y tan fuerte. Claro. Sacarlo. Uh-huh. La mansa fuerza de los locos. Sí, respeto. Un aguante para allá y para toda la gente que está en Las Cañas y en todos los centros culturales de acá, de Valparaíso y del mundo. Muchas gracias por seguir organizadas. Ahora vamos a escuchar un extracto de lo que es ese discurso. El audio va a estar sonando en la red de medios de los pueblos. Es de unos 16 minutos, pero nos vamos a quedar con los 8 primeros. Así que escuchemos, pues. Esto es Aire Puro. No me acuerdo el número, así que de ahí lo conversamos. Y después nos vamos a ir a la cancioncita, ¿vale? Representantes de las instituciones de salud y a nuestras autoridades, a todos y a todas los participantes de este, el sexto Congreso de Salud. Es muy difícil para mí estar en este lugar hoy, hablar en nombre de nosotros, los usuarios del sistema de salud público, para traer aquí parte de la historia de miles de familias que han sido víctimas en este sistema deshumanizador e indigno. Vengo a hablar por los excluidos, por los que no están dentro de los parámetros y las metas ministeriales. Y principalmente estoy aquí para contarles lo ocurrido con mi hija, Amelia Salazar, de 1 año y 9 meses, que fue víctima de este sistema perverso y deshumanizador. Amelia es una niña feliz, una niña sana, criada en un círculo de protección y amor. Amelia tenía todo para ser una niña plena, sin embargo el sistema le falló. Le fallamos todos. En junio pasado tuvo algunas enfermedades propias del invierno, hasta que un día 4 de julio se topó con un equipo que no tomó las mejores decisiones. Decisiones que le costó la vida a mi hija en un hospital que fue declarado en abandono por el propio ministro Emilio Santelices. Y que principalmente murió Amelia por no ser de una clase que pudiese solventar un derecho a la salud digna. El día de ayer, a 9 meses de su fallecimiento, supimos oficialmente que la Contraloría de la República confirmó la destitución de la doctora Elisa Rojas Ramírez, encargada de la UCI, que decide por la vida de nuestra hija al no desbloquear una cama en los cuidados intensivos que se encontraba

Estábamos escuchando entonces el audio del, del comienzo de la el Congreso Nacional por la Salud Digna, Comunitaria, ¿cierto? Que se hizo aquí en, bueno, que se está haciendo aquí en Valparaíso, nada más ni nada menos que en el mismo Congreso Nacional. Y la verdad es que hubo una solicitud de la gente que estaba escuchando el programa de que pusiéramos las exigencias, que la verdad lo cortamos solamente porque era muy largo, pero íbamos a volver igual con el con este discurso. Así que nada, pues yo hasta aquí nomás y vamos a volver a escuchar entonces a la Camila. Vamos a tratar de ponerle en el mismo lugar donde lo dejamos, así que para que escuche, estése atenti. Sabemos que los legisladores que ocupan este mismo lugar no se atienden en el sistema público, no tienen idea, no son fonasta, no tienen que levantarse a las 6 de la mañana a pedir hora con frío y lluvia para sus hijos. No viven en carne propia lo que significa atenderse en containers. No tienen idea. Y es por esto. Y es por esto que exigimos a las autoridades dar respuesta de manera urgente a la búsqueda del terreno para el CESFAM Las Cañas. No puede ser que el único terreno apto para la reconstrucción, según las propias autoridades del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, esté siendo ocupado por carabineros. Y que estos, de manera antojadiza, decidan que no se moverán del lugar. Nos preguntamos, ¿quién manda en este país? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Cuántas Amelias tienen que morir para que las autoridades reaccionen y cumplan con el derecho básico de nuestros niños y niñas de recibir una atención y trato digno? ¿Hasta cuándo? ¡Justicia para la Amelia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para la Amelia! ¡Justicia! ¡Justicia para la Amelia! ¡Justicia! Clase social, que hay algunos que están de la vereda contraria,

Ahí teníamos entonces este contacto telefónico. Como usted puede ver, las comunidades en todas partes están organizadas. Así que eso, pues, estas son nuestras voces, estas son las formas de decir las cosas, así nos organizamos. Así que si se fija, más o menos los dardos están re bien apuntados y están afilados. Así que en estos territorios que están en rebeldía, estamos transmitiendo las comunicaciones día a día. Ah, me puse a dar verso. Vamos a escuchar una canción que es de Luanco Minuto Soler, que es un compa que hace rap. Esto se llama Urriquelayain, que significa más o menos, una traducción sería sin envidia entre nosotros. Y es la llamada que estamos haciendo quizás desde todos los espacios, de que nos juntemos, pues, que superemos las diferencias para poder avanzar en conjunto. ¿Alguna cosita, Anita? ¿Alguna cosota? ¿No? Ya. Más rato voy a escuchar la voz de la Anita y todas sus opiniones. Ya, mi gente, ahí nos escuchamos. Dejar de lastimarnos entre nosotros, hacer lucharnos. Estamos perdiendo por soberbia, no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarnos. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Win Camon, el que tenemos dentro. Y elimina si no era nuestro ancestro. Sule la ninche, feimu tamu leiche. Que yun entañu rupu meu kisau meu. Kisule la imi, feimu ta que yu ayuta. Ni mongen mule baita ni kuhu. Reciprocidad ante la adversidad. Los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra en nuestro vínculo. Sabiduría tenemos sin tener un título. Ne wentun eta minora kisuan. Kumetre kayal, mule yun chirche huesa sungual. Al kutulanko le un chirche apikei. Kupa benor sungu kim sungu. Punorche y en piquen. Uchil que la yaín. Con kilpeo y caso mutaimon en peñila mien llamo un yeín. Uchil que la yaín. Cupa penor que chelif yu que amu pequiñeu que le aín. Uchil que la yaín. Con kilpeo y caso mutaimon en peñila mien llamo un yeín. Uchil que la yaín. Cupa penor que chelif yu que amu pequiñeu que le aín. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se le pone alfombra roja y se le da todo en bandeja. Y si llega un peño y la puerta le cierran, y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy buen chafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento. Guerreo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuanto aporte a la resistencia, somos lío y borrado por comentario malintencionado. En destruir están preocupados, y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto, la diferencia siempre estará en peñi y punto. Sacar los trapos al sol, un poco menos, más deba conversar hasta que concordemos. Ne aguento neta, minora kisuan, kumetre kayal, mule yun chirche huesa sungual. Al kutulanko le un chirche apikei, kupa benor sungu kim sungu, punorche yen piken. Uchir que la yain, con kilpeo y caso mutaimon en peñi la miem llamo un yein. Uchir que la yain, kupa benor que chelif yu que amu pekiñeu que le aín. Uchir que la yaín, con kilpeo en caso mutaimon en peñi la miel llamo un yein. Uchir que la yaín, cupa penor que chelif yu que amu pequiñeu que le aín. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra

cómo la policía ha entrado a particularmente al Instituto Nacional ahí en Santiago, golpeando a niñas y niños, de niños principalmente de 13, 14 años, haciéndolos sangrar por la boca, golpeándolos cuando ellos no estaban manifestándose en absoluto, golpeándoles las manos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que... Y allanamientos en casas de dirigentes estudiantiles. Entonces esta cuestión se está poniendo realmente dictatorial. Bueno, desde aquí siempre decimos que la dictadura aquí en Chile por lo menos nunca terminó. Así que nada, harta atención con lo que está ocurriendo. Es lamentable de que mientras acá en Chile están ocurriendo estas cosas, solapadamente la dictadura se mantiene. Veamos que allá en Brasil Bolsonaro celebra un año más del recuerdo del golpe de Estado, que también pare las investigaciones de detenidas y detenidos desaparecidos. Entonces, en realidad, sentimos que efectivamente los reaccionarios están avanzando y, por lo tanto, nosotras y nosotros, las personas libres, tenemos que avanzar. Para las noticias estamos con compas de otras partes de este territorio, gran territorio de Villayala, así que vamos a escuchar. Eso es muy bueno. Dos buenas noticias para contar en este contexto de que sí, de un poder político económico que está intentando avasallar con nuestras vidas, con nuestros cuerpos y con el territorio. Compartirles primero del Puel Mapu, del otro lado de la cordillera, que la comunidad mapuche de la LOF, que coincidía en el espacio territorial con el proyecto extractivista de Vaca Muerta, fue absuelta, y eso fue una sorpresa en términos judiciales. No se esperaba que el fallo los absolviera. Vuelve a darse un antecedente en el reconocimiento del derecho ancestral del pueblo mapuche, así que nuestro abrazo solidario para toda esa comunidad, a continuar la lucha. Y después, otra buena noticia tiene que ver ya con Centroamérica, nos vamos para el lado de Guatemala, porque el compañero Abelino Chup Caal, defensor del lago de Izabal y de toda la biodiversidad que se encuentra en ese territorio, después de permanecer 815 días presos de manera injusta y acusado de delitos que no cometió, como suele suceder con los defensores y defensoras territoriales, fue no solamente puesto en libertad, sino también absuelto de esos delitos que se le imputaban. Así que nuestro abrazo para el compa y para todos los compañeros y compañeras todavía criminalizados o presos políticos, políticas de Guatemala por defender el lago de Izabal. Así que pedimos libertad a las voces del lago también. Y eso es una campaña que pueden buscar en las redes sociales también. Sigamos con otras buenas noticias. Yo le voy a tirar una, después pasamos al compañero. La Corte de Punta Arenas frena el inicio de las faenas de la salmonera en el canal Beagle. Así que imagínate, tanto que entre Chile y Argentina, ¿cierto? Ahí el canal Beagle, la municipalidad del Cabo de Hornos interpuso ayer un recurso ante la Contraloría de Punta Arenas en el que pide investigar la presunta ilegalidad en que se habría incurrido en la tramitación de los permisos. Así que imagínense que esta noticia salió inclusive en los medios hegemónicos fascistas como es el Mercurio Miente. Así que démosle, po. Aguante Punta Arenas, aguante toda la gente que está organizada por allá por el sur. Bueno, desde Venezuela, compañeros y compañeras también siguen en pie de lucha, en pie de guerra. Desde el municipio Simón Planas del estado Lara, en la República Bolivariana de Venezuela, comunidades campesinas denuncian el inicio de actividades para la explotación minera en el Cerro La Vieja, poniendo en riesgo este espacio que es considerado el corazón ecológico del municipio, ya que alberga una alta biodiversidad, posee más de 40 cuevas y nacen 6 quebradas, entre otras virtudes. La extracción de minerales de este cerro afectaría la vocación agrícola de estas tierras y la cultura de siglos de trabajo de muchos productores y productoras de la zona. Así que tenemos esa noticia por ahí, que aunque se trata de extractivismo, la buena noticia es que hay compañeros y compañeras resistiendo ante este modelo de explotación. Así que, bueno, yo para despedirme les quiero agradecer el espacio, hacerle reconocimiento a ustedes por el esfuerzo que están haciendo para comunicar. Que me disculpen todos los usuarios del programa por mi voz. Pero bueno, a veces cuando un caribe se encuentra en el sur pasan estas cosas. Eso. Y bueno, espero que puedan buscar en internet el material que les recomendé. Por ahí les dejamos Voces del Fuego. También les dejamos otro documental que se llama Guarimbas Táchira 2014. Y para que comprendan un poquito qué es lo que pasa con el tema de la economía petrolera y el tema de la economía monoproductora en Venezuela, hay otro documental que no tiene nada que ver con nosotros y con nuestro equipo de trabajo como realizadores, que se llama Venezuela Petroleum Company, y cuenta un poquito sobre qué es lo que sucede con la economía venezolana desde hace un siglo. Y qué es lo que pasa también cuando llegan a los territorios industrias yanquis y la carga cultural y la carga ideológica que traen esas industrias yanquis para destruir nuestra identidad a través del aparato cultural de dominación. Básicamente Hollywood y todas esas cositas. Okay. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, muchachos y muchachas. Y nos vemos en la próxima. Igual le vamos a hacer otras preguntitas más cortitas. ¿Sí? ¿Tú tenías noticias, Anita? No tiene noticia la Anita. Yo tengo una que también la mandó el René, que no hemos mandado saludos a nadie más del aeropuerto hoy día, estamos sin saludos, pero ahora le aprovechamos a mandar un saludito al René, que mandó esta noticia: que Cherankeri, el municipio más seguro, unido y ecológico de México, cumple nada más ni nada menos que 8 años de haber expulsado a todos los partidos políticos y comenzar el proceso de autogobernarse. Así que aguante, sí se puede, ya digamos que sí se puede, así que eso está muy, muy lindo. Bueno, hay muchísimas más noticias, créanos, gente. Siempre se nos quedan muchas cuestiones en el tintero. Por ahí la CONAF denunció una tala ilegal de 177 alerces en la región de Los Lagos. Hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel institucional, a nivel comunitario. Pero como siempre les decimos, llamamos a la organización. Y este es un fin de semana de harta organización, semana de movilización territorial por el agua y los territorios, y también este encuentro con este proceso tan interesante en torno al derecho a la salud. Uh-huh. Así es que nada, hartos cariño a todas las personas que han ido tejiendo estas historias. Queremos decirle también de que como Aire Puro, como siempre, tratamos de no solo llamar a la organización en cuanto a su territorio, métanse en todo, hagan comunicación, hagan redes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora la CONI está trabajando, que es compañera del Aire Puro, está ahora en el Congreso Nacional por la Salud. La MEL anda en marchas por el de silencio aquí en, ya no me acuerdo, pero es Litoral Central, capaz que el Quisco, el Tabo. Ya andan organizadas con las cabras por allá de la Escuela Feminista de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bamondes. Sí, oye, hay que mencionar de qué se trata eso, yo creo. Dale, po. Silenciadas es un documental que da cuenta de un lesbofemicidio que sufrió la Nicole Saavedra, que es una lesbiana camiona en Quillota, y que hasta el día de hoy el juicio va sin avances, pues. Así claro. Es que han sido varios años ya de lucha por justicia para Nicole, y una de las cosas que han salido en este proceso es este documental, que está muy bueno y claro, que da cuenta de cómo las compañeras se han ido organizando, cómo su familia se ha ido organizando para enfrentar a un ministerio público misógino y lesbofóbico. Nos vamos a ir ahora con un último audio del abogado Jorge Guzmán sobre la reformalización a Jorge Cayupán, un peñi al cual están tratando de cargarle de que le disparó a carabineros, cuando sabemos que siempre es todo lo contrario. Es el mismo escenario que montaron estos locos para matar al compañero peñi Camilo Catrillanca hace poco tiempo atrás, y ahora como Jorge Cayupán está vivo, digamos, están tratando de culparlo de que él disparó a carabineros, cosa que sabemos que es todo lo contrario. Lo que les quería preguntar a ustedes, chiquillas, chiquillos, ampliando la red de medios de comunicación, ¿ustedes podrían nombrar alguna o páginas web o medios directamente los nombres de los distintos territorios que ustedes han habitado para que la gente también pueda informarse de otra manera, ¿cierto?, de lo que ocurre en Avia Yala? Bueno, van, lo hago territorialmente. Aquí en el sur está la Radio Curruf, amiga de ustedes también, parte de la red de medios de los pueblos. Después en Honduras tenemos el Movimiento de Diversidad en Resistencia, compañeras y compañeros organizadas. Después tenemos en Guatemala Festivales Solidarios, así lo pueden buscar, así aparece. tenemos a las compañeras en Ecuador del espacio de radio Libres y Soberanas, que son La Coca y La Mota, artistas trans performance. Después también están las compañeras y compañeros de Radio Santa Cruz de Bolivia. Sí, claro. ¿Qué me está faltando? No me tiene que faltar nadie, portate bien a Yelén. Me está faltando de Colombia, la Agencia de Prensa Rural, también de Colombia, R-Paz. Tenemos a los compas de Caracas, de la radio Alba Ciudad, que se están sumando. Esta semana va a ser su primer reporte, casualmente sobre el tema que contaba Rafael, la organización del territorio comunero de la comuna del Maizal de allá en relación a el proyecto minero del Cerro La Vieja. De Panamá, les compas de Radio Temblor Internacional, que es el medio de comunicación que tiene el colectivo Voces Ecológicas. Me imagino que por ahí ustedes han articulado un poco aquí con Aire Puro. Hasta ahí creo. Ecuador ya nombré. ¿Argentina? Como de Argentina no tenemos nadie que reporte concretamente, ¿no? Ya. Pero sí hay muchas radios que nos retransmiten. Epidemia nos retransmite Radio Estación Sur, que forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos retransmiten en México, nos retransmiten en muchas radios, muchas desconocemos porque uh-huh. El tema de hacer comunicación libre se trata de eso. Bueno. Pero más o menos estos compañeros y compañeras que acabo de compartirles, y me falta El Salvador con las compañeras de la Radio de Todas y la Asamblea Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Estamos como con esas grandes redes de compañeras y compañeros que, como decías vos, Sergio, algunos concretamente desde la comunicación popular es su activismo y otros no. Uh-huh. Digamos, activan en otras líneas transversales de lucha, pero sí toman a la comunicación como parte necesaria de su activismo también. Entonces ahí nos encontramos en un espacio colaborativo. Les invitamos de nuevo, Latinoamérica Rompe el Cerco. Así nos encuentran en Telegram, en un canal que estamos siempre actualizando la info. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en archive.org para descargar nuestras producciones, nuestros podcasts, y también nos encuentran en Twitter. Gracias también a ustedes por el espacio, que siempre es muy enriquecedor y recíproco, que me parece lo más importante, como que nos vayamos enriqueciendo todas y todos. Y también apuntando el tema del documental Estés Silenciadas para poder difundir y también conocer esto por acá. Mentales silenciadas para poder difundir y también conocer esto por acá. Mentales silenciadas gracias. Para poder. Disculpen, un problema técnico que estaba cruzándose ahí entre medio. Muchas gracias. Gracias, Anita. ¿Alguna palabra final, Anita? A los compas, a las compas que están escuchando de la radio, a la Karen, al Divat, la Tania, cariño a la Dafne, a la Mel, a la Connie, a todas, a la Lore, a los Ama, donde sea que ande. Eso. y a todas, todos, Radio Placeres este año cumple 30 años. 30 añitos. 30 añitos. Aguante. Wow. Me gustaría decir algo, ya que están con esta parte de cariños y de reconocimiento, que de verdad es como un agradecimiento muy especial a Karen por recibirnos en su casa, porque este tipo de viajes que tienen que ver con el activismo, pero en el marco de la crisis endémica que tiene el sistema, que estamos precarizadas laboralmente, digamos que no vivimos de hacer radio, por si alguien que escucha pensaba que vivíamos de esto. Entonces es como esta solidaridad es vital. Si no existiera la solidaridad, no estaríamos corporizando aquí nuestras experiencias. Entonces un gran beso para esta poeta hermosa que nos recibió en su casa con mucho amor, compartiendo, muy solidaria, 100% de confianza, muy linda. Nos hace más grandes, nos vamos más grandes. Y también obviamente a todas las personas que hemos conocido de la radio, pero en particular a Dafne y a Osama, que digamos son con quienes hemos construido el vínculo cuando antes de Latinoamérica Rompe el Cerco hacíamos el Sixi. Y que Osama, desde la parte del universo, bueno, él como que también ayudó para que se concrete esto. Y Dafne y Antú, que también nos dieron de su amor y de su solidaridad. Así que muchas gracias por eso, porque no sería posible sin solidaridad militante. Nada de lo que hacemos creo que se podría lograr. Así que por más, vamos por más. Entonces terminamos este programa diciendo de que lo que usted está escuchando no es un programa. Esto es la red de medio de los pueblos, esto es la red de las personas libres. Aguante gente, nos encontramos en las calles, en la movilización, en la organización. Chaito nomás. La semana pasada el fiscal de alta complejidad, Felipe González, solicitó audiencia al juzgado de garantía Lautaro para efectos de formalizar a Jorge Cayupán, esta vez por dos ilícitos. Uno de ellos, disparo injustificado, y el otro, porte ilegal de armas de fuego. A la fecha, por cierto, y dadas las características de la solicitud, no podemos elucidar si esto corresponde a una recalificación de los hechos o bien a un aumento de los cargos en contra de Jorge. Bien podría el fiscal estar añadiendo una nueva imputación, o bien podría simplemente estar analizando nuevamente los hechos y verificando si no concurren las circunstancias para perseguir por homicidio frustrado. A juicio de este defensor, lo más probable es que el segundo caso sea el que se esté llevando a cabo. Toda vez que el hecho en sí es bastante simple y las distintas pruebas han ido mostrando que la posibilidad de enjuiciar a Jorge por un homicidio frustrado a un carabinero son muy bajas. Los alcances, bueno, por cierto, como existe una duda sobre el tema, habrá que verlos el mismo día, miércoles 24, donde se revisará en detalle este tema en la audiencia respectiva. Pero en principio, bueno, por cierto, pueden suponer la posibilidad de adoptar una rebaja en la cautelar de Jorge. Este ya lleva 6 meses en prisión preventiva. Bueno, podríamos ver distintas las posiciones que iba a tener el Ministerio Público en contraposición a los querellantes, quienes siempre se han manifestado, en especial el Ministerio del Interior, que van a perseguir a Jorge buscando las penalidades más altas, y vamos a ver cómo reaccionan ante esta nueva imputación de cargos. En definitiva, yo creo que lo más importante dice relación con la posibilidad de que salga nuevamente en libertad. Buenas noches, Venezuela. Mira, corta un momento. Quiero agradecer de corazón que me hayáis invitado. También quiero agradeceros a vosotros y a vosotras la lección de dignidad contra el imperialismo que estáis dando a todo el planeta, a todos los pueblos. Yo vengo de Cataluña, una nación oprimida por el Estado español. Estamos sufriendo mucha represión de los fascistas que controlan el Estado español. Y a mí y a otros raperos por hacer canciones nos han condenado a prisión. Yo voy a ser encarcelado 4 años. 4 años por hacer canciones contra el régimen fascista español. Y esta canción que voy a hacer ahora se llama Culpable, porque estoy orgulloso de ser culpable de combatir al imperialismo, al capitalismo y de luchar por el socialismo. Orgullosos de ser culpables. Dale ahí cuando quieras. Puedes dar a todos los pueblos una lección antiimperialista. Venezuela, no te rindas, dedicada a las víctimas de las guarimbas. Sacan las garras de Venezuela, aquí hay un pueblo valiente que se revela frente a la tiranía del imperio genocida que deriva imposiciones como Bolívar. Te engañaron con Irak, Siria, Libia, Afganistán. ¿Por qué creer al dios Sam ahora? Es por petróleo, oro y coltán. Y este régimen terrorista colabora. No pasarán, hay un pueblo preparado que ya frenó armado más de un golpe de estado. Igual que aquí contra el Frente Popular, el fascismo da un golpe porque no quieren respetar las mejoras para clase trabajadora, con guerra económica y un bloqueo que ahoga. La derecha aprovecha el descontento del capitalismo para imponer algo peor, siempre hacen lo mismo. No hay más salida que la revolución socialista, expropiarlos y que la explotación se extinga. No permitir que el monstruo fascista crezca, ni se enriquezca, ni pueda acumular fuerza. Pa' que el imperialismo se corte, hará falta la firmeza de Corea del Norte. Quieren otro Allende, tendrán otro Vietnam o Cuba. Si se atreven, lo pagarán sin duda. El hambre se la suda y hablan de ayuda humanitaria. Quienes apoyan la miseria de Colombia, Tailandia. Quienes maltratan a su propia población sin compasión. Toda excusa valió para la invasión. El ejército que no se corrompe y las milicias populares harán que paren. Nosotros tomemos las calles, rechazando en cada rincón la guerra imperialista. fascista. Ayudemos al pueblo venezolano a que resista. No seamos cómplices de otra masacre. No me quedo quieto esperando que los maten. Pedro Sánchez, cobarde, criado de Trump. Si derramáis sangre un día os ajusticiarán. Demasiado hipócrita ante esta callo, fortaleciendo al fascismo de los Guaidó. No soy un mercenario como Sanjo Bosé. No callaré por dinero todo lo que sé. Quieren otro Pinochet, otro Somoza. No puedes creer a quien el globo destroza. Solo quieren robar sus recursos. Cuéntaselo a quienes aún sean ilusos. Quieren que Venezuela se someta al imperio. Salgamos a las calles, esto es serio. Quieren matar a miles de civiles. Y tendrán a un pueblo digno que al invasor aniquile. Contra el imperialismo no caben las medias tintas. O con las fuerzas antiimperialistas o con el imperialismo. Organicemos la solidaridad con el pueblo venezolano. Evitemos otro genocidio apoyado por este Estado. Fuera las garras de Venezuela, muerte al imperialismo. Un llamado de paz, un llamado de resistencia. El llamado de paz creo que no se puede hacer sin llamar, como tú dices, a la resistencia. Para conquistar la verdadera paz se tendrá que enfrentar a quienes quieren impedir esa paz, a esos imperialistas que son los verdaderos violentos, los terroristas. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.